en el nombre y en el alto y bendecido nombre de mi Padre. En esta nueva alba, nuevo inicio de su mesada terrenal, nueva oportunidad que les ha dado a todos sus hijos, mis hermanitos muy queridos, que muchos desafortunadamente tienen que partir y están partiendo, y que muchos le echan la culpa a las epidemias. Y no se ponen en cuenta, no toman en cuenta lo que ustedes y cada uno de vosotros ingiere, que no debería estar en su dieta, como bebidas alcohólicas, sus benditas aguas negras, que hasta le rinden tributo, como si fuera muy importante. Y como ya se les ha dicho, si tienen problemas de azúcar, que se les baja. Ahí está la fruta que mi padre les ha puesto, llámese mandarina o naranja. O si no tienen un pedazo de piloncillo, con eso es suficiente. Pero ¿qué hacen mis benditos hermanos? Que van y se compran sus aguas negras. Y si con esto me siento bien. Y se les hacen doble daño, porque es demasiado azúcar. Y le daña sus huesos y su estómago. ¿Por qué no entenderán mis hermanitos? Y eso es nada más una parte. Porque la otra parte, son renegos en sus vidas. Mi padre les da la mano y ustedes siempre la niegan. Dice, no, me lastimas mi mano. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que te lastime la mano? Si te está dando las opciones para que salgas adelante, te quita los vicios. Dice, no, yo voy a buscar a donde haya. Si está la tienda en la comarca que sigue, voy. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué no piensas en tu salud, en el bendito cuerpo que te dio el Padre, nuestro Padre, y que tú no quieres cambiar, o quieres cambiar a tu modo, con banalidades, que te pintas el pelo, que te pintas la boca, que no sales de la estética, o que haces cola, como si fuera lo más importante en tu vida? Desde luego sí pueden hacerlo, pero no a tal grado que hasta te tengan que madrugar para entrar a ese lugar. Ay, hermanitos, preocupado estoy. Mi padre está más, porque muchas cosas tienen que pasar y seguirán pasando. Pero ustedes tienen la solución en sus manos, con oración, con luz, con amor. Y no con odios, no con egoísmo, no con amarguras, no con presunción. No con corajes, porque muchos de mis templos están corrompidos, que yo le he pedido a mi padre que me los ponga, y mis hermanitos que están aquí presentes también, tanto los físicos como los espirituales saben. Que sin él, tú puedes poner un edificio, una, vamos a decir, iglesia o templo, pero si no vas a ayudar más que a presumir, no estás ayudando nada. Porque la ayuda se da de corazón, como se ha dicho muchas veces, con amor, sin esperar nada a cambio. ¿Y cuántos hermanos están? No, digan que yo fui lo que te ayudé. Que digan que yo soy el único de esta comarca que voy a ayudar. No se olviden, hermanitos, no se olviden. Este bendito sitial se ha abierto más. y permanecerá, como podrían decir ustedes, en espera, en stand-by, para cuando esta bendita hermana ya se sienta fuerte y quiera curar ella, porque ella siempre ha sido la tutora, y mi hermano, que ya ha partido y que todavía no encuentra su camino. ¿Por qué no encuentra su camino? Porque se fue en egoísmo, se fue en oscuridad, se fue en coraje. Y todavía dice, del más allá, regresen en mi carro. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué están haciendo así? Yo te digo, hermano, sigue adelante. Y sí se ha dado cuenta que partió, sufrió, tal vez no lo necesario, o tal vez mucho, pero es cosa de él. Y no se enganche, mi bendita hermana, que sufrió mucho por él. Pero tenía la oportunidad de rendirse, de solucionar sus problemas en vida, y no lo quiso hacer. Pero todavía tiene oportunidad. Todavía tiene oportunidad. Así como mi padre les ha dado siempre la oportunidad a todos y cada uno de vosotros y de ustedes, que les da la oportunidad. Pero ¿cuántos la rechazan? Te da 10 oportunidades. Te queda una. Y dice el padre, bueno, te voy a dar 3 más, para ver si ahora sí cambias. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacen? Seguimos en las mismas. Por eso ahí los fantasmas, los espectros, los seres oscuros que se unen unos con otros y que parecen monstruos, o almas perdidas, que ahora hay mucho más por esta temporada, y no es tanto por la temporada terrestre, sino por la de los planetas, la alineación de los planetas. De eso sí, eso sí. No se olviden que el trabajo espiritual es fuerte, pero tienen que ser con amor y con cariño a sus hermanos. Porque cuántas de mis escuelas dicen estar conmigo, pero maltratan a sus envolturas, las regañan. Ya ves, ¿por qué no eres abusada? ¿Por qué eres tonta? Así se enseña la espiritualidad. No, hermanitos, así no. Tienen que ser algo rudos, digamos, fuertes, es la palabra, pero con amor, con cariño y sobre todo con luz. Porque cuántos de nuestros hermanos dicen estar conmigo todo el tiempo, lo publican en sus redes sociales, en su internet, en su pobre tecnología, pero no lo hacen de corazón. O salen de ahí como sus benditas sectas que ya todos conocen. Que esta no es una secta, no se les olvide, no es una secta, es una doctrina espiritual. Porque yo no vine a poner iglesias. Y en sus libros dicen que vine yo, o que vino mi padre y puso una iglesia de él. Si la iglesia es universo, y este planeta también lo es, pero es de aprendizaje. ¿Y cuántos de ustedes no han aprendido nada? ¿Y cuántos se han aprendido, que han evolucionado, que han rectificado su camino? Pero ¿cuántos no? No se les olviden, hermanitos. Si sois de luz, no tienes por qué ser oscuridad. Y muchos dicen, yo puedo hacer las dos cosas. El libre albedrío te lo permite, pero ¿con quién quedas bien? ¿Conmigo? ¿Con mi padre? ¿O con tus seres oscuros? Como se llamen. Pues obviamente no quedas bien ni con un lado ni con el otro. Porque dice, está zigzagueando. como mis benditas hermanas, de muchos recintos. Yo les digo, si el camino es recto, ¿por qué zigzagueas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te pierdes? No se te olvide, hermanitas y hermanitos. Si tomáis el camino, tómalo en serio. Dices que tengo que dejar de trabajar. No. Tengo que dejar de estudiar lo físico. No. Al contrario. Deja un espacio para la espiritualidad. Sin confundirte. Sin confundir a sus hermanos. A tus familiares también. Porque cuántas benditas sectas dicen estar conmigo y con mi padre. Pero ¿qué hacen? Salen de sus templos, de sus recintos, y dicen, allá va este tales por cuales, que ni se me acerque. Ahorita voy y le doy un golpe. Entonces, ¿a qué vas a tus templos, a tus recintos, o a rezar? Lo puedes hacer desde tu hogar, pero como les repito, con amor, con corazón, con luz, por aquel el que te hizo el daño, que yo te pido permiso, te pido perdón, hermanita, por esas benditas escuelas, pseudoescuelas, puedo decir, porque no trabajan limpiamente, porque manejan oscuridad también. Yo te lo pido de corazón, de mí, para ti, te pido perdón. Así como muchas de esas escuelas han maltratado mis envolturas, que quieren luz y les dan oscuridad. Piden ayuda y les dan hiel. Así son mis escuelas, que no deben de ser así. Ya las he demostrado muchas veces. Que inclusive ellos dicen, pues ya no tengo sitial. Bueno, así sigo trabajando, porque yo puedo. A capricho, nadie puede. Si es capricho para un bien, para una luz, para una ayuda que se tiene que dar, son bienvenidas. Pero capricho, porque como dicen ustedes, yo lo digo, porque yo lo digo, no. Así no debe de ser, hermanito, no se olviden de eso. El trabajo espiritual seguirá y tiene que seguir. Y sobre el quedar encima de todas esas benditas religiones que hasta ahorita se han demostrado, ¿quién realmente está ayudando a sus hermanos? Esos elders, esos pastores que dicen, no, nosotros te ayudamos. Y en la pandemia, ¿dónde están? ¿Dónde están? No hay nadie. ¿Dieron ayuda? ¿Salieron a hablar con sus hermanos? Sí, algunos que otros, por sus redes. Pero ¿cuántos realmente ayudaron a sus hermanos? Como esos benditos doctores, que algunos sí se contagiaron y tuvieron que partir así. Pero otros no. Tienen la protección porque lo hacen de corazón. Y que dicen, es que mi instituto no me dan protección. Lo fueron a comprar ellos. Dime, ¿qué costaba hacer eso? Ah, no, como no me dieron protección, ya me infecté. Ahora quiero que me paguen mi seguro, me paguen mi enfermedad. ¿Quién lo hace de corazón y quién no? ¿Quién se engaña? Nuevamente pregunto. A ustedes tienen la solución, la respuesta, hermanitos. Desafortunadamente así es y seguirá siendo. Pero sobresalir todas las escuelas que estén trabajando limpiamente. Es que dicen, a mí no me enseñaron así. Pues ya es tiempo de cambiar, así como evoluciona su planeta. Y dicen, no. Desde luego, el hombre está contaminando, está haciendo que se derritan los polos de la Tierra, pero también está evolucionando la Tierra. Es que muchos dicen, va a caer un meteoro y nos va a hacer pinole. No, hermanitos, si es el planeta y es el universo de mi padre, ¿ustedes creen que quisiera destruirlo? Si hubiera sido eso hace años, ya no existiría este planeta de aprendizaje. Pero aquí están, y aquí seguirán. Pero tiene que evolucionar el planeta. Se tiene que limpiar, purificar. Y ustedes pueden hacerlo, lo que les corresponda. Reciclando. No tirando agua, nada más porque sí. dejando sus banalidades, dando amor a quien necesite. Lo digo en el buen sentido. Dando luz, consejo por lo menos a quien lo necesite. Porque cuántos hermanos, nuevamente repito, dicen también estar en lo correcto, pero llegan a su familia, con su hogar, y parecen enemigos, ni se hablan. Familias irregulares. Hagan lo que les corresponda por ustedes, por lo menos, nuevamente les repito, por ustedes, por cada uno de ustedes y de vosotros. Porque cuántos hermanos dicen, no, es que si mi familia no avanza, yo no hago nada. Tú tienes la solución, la oportunidad. Pones el ejemplo. Si dicen, no, pues ni les interesa, pues no importa, tú ponlo, tú hazlo, tú demuéstralo, que tú puedes. Y dirás, no, ya está, ya cambió mi familia, mi hermano, mi cuñada, mi esposo, ya cambió. ¿Cómo lo hizo? Por la voluntad, su propia voluntad de ustedes. Y así podés hacer cosas enormes. Pero todo para el bien, desde luego. Porque cuántos hermanitos, hermanitas, facultades o no, hacen todo lo posible para que haya oscuridad, y son parte del problema y no de la solución. No se les olvide, hermanitos, hermanitas. Vamos a bendecir primero las aguas. Que la llave. Ustedes pueden hacer esto también, como se les ha dicho, ionizar el agua. Si lo hacen con amor, así como ustedes han visto que hablan con las plantas y florecen. Hágalo con eso, esa bendita agua, que os ayudará, purificará, que ayudará a sus cuerpos físicos como espirituales, esos benditos chakras contaminados por ustedes mismos, por su oscuridad que a veces manejan, en lugar de la luz. Para eso son estos bálsamos, tanto de ungir como de tomar. Y que ustedes pueden hacerlo, si lo hacen con esa bendita luz de mi Padre, con el sol que calienta y da energías de nuestro hermano sol. Todo para eso es. Asimismo como estas benditas aguas dulces, que ustedes podrán ver a veces cómo se llena de burbujas y verán cómo se organiza. Todos en nombre de mi Padre, no se les olvide. Porque aún así hay muchos hermanitos que manejan esto. Dicen, ¿qué es un sitial? ¿A poco existe el Divino Maestro? ¿A poco existen los seres de luz? Y muchos le siguen diciendo a sus niños, es que mi niño si no quiere trabajar, no trabaja. ¿Cómo? Si los hermanitos de luz, sus protectores, están todo el tiempo y las 24 horas con ustedes dispuestos a ayudar. ¿Quién les condiciona? ¿Ustedes o ellos? Solamente que ustedes. Porque si no, es que no quiere trabajar ahorita mi hermanito. Pero si me echas en alcancía, a lo mejor sí te ayudo. Pues ahorita no tengo ganas. Mejor digan sinceramente, no tengo tiempo ahorita. Porque no es un peligro, no es un delito que digas no tengo tiempo ahorita. Pero si dices, mañana sin falta te espero para darles luz. Es correcto. Pero que no digan, bueno, ven mañana, bueno, no, sino pasado. No, no, mejor la otra semana porque voy a estar bien ocupado. ¿Tienes tiempo para ver televisión? Sí, sí tengo tiempo para ver televisión. Entonces sí tienes tiempo, ¿no? Digan que sí o que no, hermanitos, contesten. Entonces si pueden, si se echan comedias de media hora o de dos horas, de tres, ¿no podrán dejar 10 minutos para espiritualidad? ¿No podrán dejar 10 minutos antes de acostarse para hacer una pequeña oración por los desencarnados, por su familia, por los que no son su familia también? ¿Por qué no? Lo pregunto, ¿sí podrán o no podrán? Sí, sí. Pues claro que sí. Pero le digo, la voluntad es todo. Así como mis benditos hermanos viciosos, que dicen, sí quiero dejar el vicio, pero es que el vicio es más fuerte que yo. ¿Ustedes han visto algún vicio que les haga llaves? ¿O que les pongan el pie? ¿O que le digan, ahora me tomas? ¿Han oído esto? ¿Han visto eso? No. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Uno o el vicio? No. Exacto. Es lo mismo para todo, hermanitos. No se les olvide. Yo les he dado muchos ejemplos. Pero todo depende de ustedes. Igual en espiritualidad es lo mismo. Tú dices, no quiero curar, no puedo curar. Te estás imponiendo el no, entonces no vas a curar. Pero tú dices, sí quiero curar y lo puedo hacer. Y tienes mi permisión y la del Padre sobre todo, lo harás fácilmente. Entonces todo depende de ustedes, nada más. Porque mi Padre no les ha olvidado nunca. Todo el tiempo está al pendiente de todos. No importa quién haya sido, que haya sido malo, bueno o regular. Para todos son iguales para mi Padre. Pero ¿cuántos? Dicen, no, yo de todos modos hago lo que se me pega la gana. Lo puedes hacer. Repito, libre albedrío es para todos. Pero lea cuando pasan las situaciones o lo grave. Entonces dicen, caray, ¿ya no me podrás ayudar? Pues dicen, Padre, sí, pero no te ayudaste primero. Y se lo repite, ayúdate tú primero, que yo te ayudaré. Pero dice, no, es que yo quiero todo, se lo dejo a Dios, hay que Él disponga. Mi Padre está ocupado en otras situaciones, está viendo otros universos, está haciendo planetas nuevos. Y todavía dice, no, pues es que el bendito ojo que nos está viendo todo el tiempo. Recuerden que todo, y por si no saben algunos, todo queda grabado en su libro, acásico, de cada uno de vosotros. Y ahí nadie lo puede meter mano, ni borrar, ni alterar. Entonces, así que no digan con el Padre, es que yo no hice eso. A ver, vemos tu libro con su bendita tecnología. Ahí está, mira. A tal día, a tales horas hiciste esto, pateaste a esta persona, violaste a esta, y escupiste a esta. ¿No que no la habías hecho? Ah, no me acordaba. Ahí está. Nadie puede meter mano más que mi Padre y yo. Entonces, no se engañen. Ni dejen que se engañen sus hermanos. ¿A poco no, hermanitos? Es como sus benditas cámaras de vigilancia. Ahí está todo grabado. Dice, no, dice, yo no hice nada. Ahí está grabado. No. Entonces miente los videos. Bueno, pues es que a lo mejor estaba borracho ese día. Ay, hermanitos, hermanitos. Bendita hermana, nuevamente limpia tu corazón. Tú también, haz lo que te corresponda para ti. Porque como he dicho y les he dicho, tú tienes que salir adelante con o sin tu familia. Pero igual no te enganches en esas cosas negativas. Porque recuerda que el que da siempre la última palabra en todo esto es el Padre. Nada más, no se te olvide. Así es, mi hermanito, que todavía tienes que limpiar más tu corazón. Ser más dulce siempre. Para que ese bendito hígado páncreas no te perjudique. No te dejes llevar también. Y recuerda que a veces hay pruebas que se tienen que hacer, pero tú las puedes superar fácilmente. La labranza no te faltará, pero haz oración y sé más dulce con tu familia y con tus amigos. Al mismo hermanito, que tienes que limpiar más tu corazón, cuidar mejor tu alimentación, poner más atención a la luz, porque inclusive antes de saber de la luz ya curabas. Y ahora nada más, dice, pues ahí te las traigo para que te los cures. Si tú puedes hacerlo, hazlo. Si no puedes, entonces sí pide ayuda. Pero tú lo puedes hacer. Pero cierras tus oídos a tus seres de luz. No se te olvide. Ha sido mi hermanita. Que seas más dulce siempre también. Si has ayudado a alguien, bienvenido. Y felicidades. Pero si no lo has hecho todavía, tienes mucho tiempo para hacerlo. Y sé más dulce con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con quien sea, no importa quién sea, tú hazlo. No se te olvide. Y no confundas tu audiencia. Hazle más caso a la luz. Porque al mismo tiempo puede llegar mensajes de luz y de oscuridad al mismo tiempo. Entonces, ¿a quién le harás caso tú? ¿A los de luz o a los de oscuridad? Exacto. Y así es, mi bendito hermano. Que cuando quiera retomar el camino, volver a curar. Sin dormirte, si es necesario dormirte, te duermes. Pero si no, también sé más dulce. No se te olvide que es un trabajo que nunca acabará, inclusive en el más allá. Porque muchos hermanos dicen, yo quiero ser protector de otro hermanito. Y algunos lo han logrado y otros no. Pues, quitar ese dolor tiene días que no cede. Es que... ¿Ya has tratado de dejar tu vicio? Sí. ¿Y lo has hecho? Pues ahora sí que he disminuido el tabaco. Pues procura dejarlo. Necesitas tomar calcio de coral o por lo menos crenetina, que es colágeno hidrolizado. Una vez al día, medio bote por lo menos ahorita, pero necesitas tomar mucha agua sola, nada de refresco. Hermanita, bendita hermana, te limpio tu corazón, que seas más recta en tus decisiones, pero con luz, no de capricho, porque de capricho, y como decían sus frases terrestres, de comelones están llenos los panteones, de nada sirve que tengas tu don fuerte. Y tú mismo lo pagas. Porque, es que yo, con este, con aquel y con aquellos, no. Tú mismo podrás bien qué es lo que te conviene para ti. Pero hazlo con luz, no con oscuridad, no con capricho y ayuda. Porque todos venimos a servir, y no para que nos sirvan. Así está, bendita hermana. Levante sus bracitos, por favor. Te cortamos esas benditas energías, esas benditas ataduras de tu bendito hermano que acaba de partir y que dijo, yo me la llevo. ¿Quién manda? ¿Él o el Padre Eterno. Dice el Padre Eterno, tu misión es fuerte todavía, tu tiempo todavía tienes, pero todo dependerá de usted o de ti, mi hija, dice, mi hija muy querida, ya que todo dependerá de ti y solamente de ti. Baja sus brazos ya, saca todo de tu corazón, esa amargura, esos corajes, perdónalo y ora por él. Porque le repito, nadie que está en la luz debe ni debe de hacer eso. Que su cerebro tal vez ya estaba mal, que su corazón duro como piedra, pero que al final lloró y pidió ayuda y nadie se la dio. Saca todo eso, eso es, hermanita, y sigue trabajando en la luz, ya que tú eres la titular ahora y seguirás siendo de este lugar. Pero digo, quieras tomar un tiempo para ver a mi familia, esa bendita madre, que necesita también de su amor. También, no se te olvide compartir ese amor. Y sigue adelante. Así como esta bendita hermana, que ya te ha dicho en esta envoltura, cuando a través de esta envoltura, lo que tienes que hacer. Pero todo dependerá de ti, y nada más de ti. Que te van mal en tu trabajo, que no se vende como antes, que no hay pedidos. Son cosas que tienen que pasar, y en todas las empresas pasan. Pero si tú oras, abres tu corazón, y vas a donde tú quieras, no se te está prohibiendo nada, al contrario, eres libre, eres frío. Pero aquí, por algo llegaste a esa bendita escuela. Y si tú quieres seguir avanzando, donde tú quieras, puedes ir. Pero no te estanques, tienes tiempo, como se les ha dicho, para todo. Pero no dejen que el tiempo les gane, eso sí. Porque el tiempo corre y no saben ni sabrán cuándo tienen que partir, hermanitos. No se les olvide. Así mismo, mi bendita hermanita. Sé más dulce igual con tu familia. Sigue perdonando a aquel hermano, padre biológico, que sigue en sus necedades y que se está perdiendo porque tiene enfermedad grave. Pero tú la podrás ayudar también. Con tu palabra le puedes decir, papá, sé más dulce, sé más serio con tu corazón. De nada sirve igual, que por eso se tuvo que romper esa familia, porque ahí él está afinado con personas que quieren nada más lo que ellos quieren. Haz mismo para ti, tus decisiones sean más fuertes, más claras, pero con luz, no a caprichos igual, no como se te ha dicho. En equivocación, dijeron, es que ese te corresponde. Sí, está viendo tantos peces en el río, ¿por qué te vas con los charales? No se te olvide, hermanita. Y así mismo este corazón también, que a veces luego se amarga. Y que piden perjudicar a muchos hermanitos, porque dice, es que es el fuerte. Vamos a mandarles oscuridad. Faltan esos así. Para que toda la familia se rompa, como muchas familias han roto en estas situaciones de pandemias. Pero cuántas otras se han unido y están en amor y contentos y tranquilos en sus hogares. No se les olvide, hermanitas. Así mismo como mi hermanita hermana, que se, no te enganches tanto con esas preocupaciones. Ya han hecho lo que podían en oración y seguirlo haciendo. No bajes tu nivel. Porque esos benditos hermanos es lo que quieren. Que se peleen, que se desunan. Pero no han podido, ni podrán, si es la permisión de mi Padre. Porque no se te olvide que todavía hay mucho que hacer. Y vas muy bien. Felicidades. Tú también, ¿eh? Faltas. Así mismo, pues lo mismo para ti. Que limpies tu corazón. Que todo te va a llegar a tu tiempo, inclusive sin buscarlo. Pero no te enganches con alguien que no te corresponde. Porque nada más vas a tener sufrimiento y no vas a lograr nada de lo que querías. Sigue en la luz, sigue trabajando, vas muy bien, pero procura no engancharte tanto con esas situaciones. Todo te va a llegar por la permisión de mi padre. A ver, hermanitos, por favor, ¿quién más quiere dar palabra? Este es el tiempo. Adelante, hermanita o madre muy querida. En esta alma de gracia, os doy bienvenida a esta nueva pensada en esta tierra. Este mes comienza con todos los espíritus que vienen a visitaros, nuestra familia, la que no. Este tiempo que mi padre os deja venir a veros, a recordar su vida en esta bendita tierra. A recordar qué es lo que estar vivos. Para que algunos se arrepientan y tomen su camino. Hoy te damos las flores para bendita hermana. Uh-huh. Es todo el amor. Todo lo que le correspondía de aquella bendita pareja que tenía. Todo ese amor. Que cerró aquel varón en una caja de seguridad y nunca más la abrió. Dásela. Pues mi padre, mi hijo y yo, os agradecemos que a pesar de todo, nunca la abandonó. Que otras no hubieran aguantado ni la décima parte que usted aguantó. Cumplíndose esos caprichos. Estamos guiándolo hacia la luz. Orad nada más para que comprenda. Se quiere perder, pero no lo estamos dejando. Está su camino ya. Y ha venido a recoger sus pasos porque estamos haciéndole entender todo lo que pasó y lo que dejó de hacer. Estamos en camino, gracias a los que lo apoyaron en sus últimos días. Benditos sean, hermanos míos. Así se debe ser. Sean malos, buenos, como sea. Gracias, hermanito. ¿Me acordáis? Que los hijos siguen los ejemplos de sus padres. Dad buen ejemplo. Os dejo de mis flores, de mi luz y de mi paz. Y este camino que de regreso a todas esas almas que mi padre os ha permitido estos días, están en paz, en luz y en verdad. Hasta pronto, hijos míos. Gracias, madre. Vale, okay. Bueno, vale. ¿Alguien más? Adelante, hermanito. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Lobo Blanco, protector de esta envoltura y demás protectores aquí presentes, les dicen, hermanos benditos que se encuentran postrados en esta nueva alba de gracia, en este nuevo inicio de mesada, tomen en cuenta lo que está ocurriendo en su bendita tierra con esta situación que están viviendo, y cómo den muchas gracias, agradezcan infinitamente que ya están aquí, que están con en paz, están sanos dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y que agradezcan día a día su alimento, su morada, su vestimenta, todo agradezcan, porque muchos ya no tienen de ello, ya han perdido trabajo, han perdido a sus seres queridos. Y benditos sean todos que ahora están aquí y están completos hasta dentro de lo que cabe. Los que tuvieron que partir han partido por causas naturales, no por esa bendita enfermedad. Y si ha sido así, ha sido voluntad de mi Padre, pero ha sido ganado también por ellos mismos. Entiéndanlo así. No le echen la culpa a mi Padre de esta pandemia. Recuerden que toda la culpa y todo recae en el mismo hombre, en sus obras y en su actuar. Rectifiquen, cambien y verán las grandezas que tiene mi Padre para vosotros, y el cambio se vendrá pronto. Verán cómo esas pandemias se hacen pequeñas conforme ustedes van avanzando y van siendo cada día mejores. Benditos sean todos y hasta otro instante. Benditos sean todos, hermanos benditos, hasta otro instante. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? Pues para terminar, como siempre, hermanitos, vamos a pasar lo que ustedes llaman pase de almas, pero en este caso, como ya los he demostrado en otras ocasiones, con los seres de luz, con sus protectores, inclusive con protectores de otros hermanos, porque les repito, aquí no hay de que, ¿por qué tienes mi protector? ¿Por qué estás usando mi protector? Recuerden que todos son hermanos, y no existe la envidia, no existe la prepotencia tampoco, sino la hermandad. Y cuando se necesitan de ellos y están disponibles, dejan un poco de su envoltura, un poco de tiempo, y están presentes aquí. Lobo Blanco, Halcón Blanco, Amnini, Nictejá, Sor Juana de Belavente, Guasjum, etcétera. Porque hay muchos más nombres, pero por decir, los protectores de estas envolturas están presentes. ¿Y si Halcón Blanco no es de estas envolturas? Claro que no. Es esa bendita hermana que sigue en tinieblas, que da mensajes y ecos de lo que yo he dado y lo que yo he dicho también, pero que sigue en su negatividad, que es lo más importante, dice, para ella. Es que vean qué maravillosa soy como facultad, como tutora, y que nadie puede más que yo. Y se le permite. Porque repito, ¿qué pasaría si realmente hubiera eso que dice, ah, como muchos dicen, pues que Dios te va a castigar? Dicen, padre, yo ¿cómo si voy a castigar a mis hijos si los regaño? Pero no entienden. Y el castigo se lo hacen ustedes mismos, con sus karmas, con sus negatividades, con lo que hicieron. Entonces pasan las cosas y dicen, ya ves, ya me castigó Dios. No, que acuerden que el castigo se lo generan ustedes mismos y nadie más. Pero si estás más en la luz, a veces el castigo pasa, como dicen ustedes, como lo que le hizo el viento a Juárez. Pero si estás en oscuridad, ¿qué pasará? ¿Qué no podría pasar? Es la pregunta más bien. Así mismo dicen, es que este hermano sí trabajó muchos. ¿Cuántos años trabajó, hermanita, en este templo? Recinto, perdón. Cerca de 40. 40 años, imagínense. ¿Pero qué habrá pasado? Es lo que yo me pregunto, ¿qué pasó? Porque sí empezó a cambiar mucho, mucho, mucho. Dio un giro de 360 grados. Pero, bueno, según mis conclusiones, él dejó, se dejó vencer más por su egoísmo, celos. Quizás se sintió como, como normalmente decimos en la tierra, ¿no? Acomplejado, porque él trataba de imponer lo suyo. Las personas, pues cada quien tiene su libre albedrío, y quizás lo que le faltó fue labor de convencimiento, y de que pues su mismo egoísmo hizo que la gente se confundiera, porque sí llegaban muchas personas. De hecho, pues sí, su protector me consta que hizo muchas maravillas. Se entregaba bastante a la humanidad. De hecho, yo lo que más le admiraba era su formalidad, su puntualidad. Era muy disciplinado, pero pues en el fondo siempre esos defectos es lo principal, es lo que yo he aprendido a observar, de que los seres humanos nos dejamos llevar mucho por eso. La vanidad, una de ellas. El egoísmo, el hecho de que a lo mejor entregamos, pero nada más como diciendo, es que yo puedo, es que yo soy más que tú, pero no porque lo hagamos por convicción o por amor, y es lo principal. O sea, a mí que me interesa si la gente me critique o me diga, ay, no, es que mira, ella dice que sabe, pero en realidad no sabe. Pero si yo estoy viendo los resultados y si yo estoy entregando con mucho amor, o sea, pues yo estoy satisfecha. Pero exacto, mucha gente no lo ve así. Ellos piensan que porque la gente los alabe y les, no sé, van a gloria y todo. Pues que les regalen dávidas. Exacto. Y pues muchos otros también vemos que lo hacen por la cuestión monetaria, uh-huh. En fin, son muchos detalles, pero en este caso yo siento que a él lo que le faltó fue un poco más de amor, amor verdadero hacia la humanidad, hacia él mismo inclusive. En últimas fechas, a mí fue lo que más me decepcionó de él. Le digo, si tú no te quieres a ti mismo y si no haces por cambiar y superarte, estás perdido, ya olvídate, ya ni podrás hacer nada, ni por mí, ni por tus hijos, ni por nadie. La prueba está de que mis hijos, a pesar de ser nobles, de haber nacido en la luz, pues finalmente lo veían de manera indiferente, como cualquier persona. Y a lo mejor hasta lo hacían por mí, de que yo no me sintiera mal, pero de que sí lo veían y esto. Pero no, yo no sentía el amor que debe sentir un hijo hacia su padre, no. Sí, desafortunadamente así es. Pero sí, si de algo nos sirven, hermanos, esas lecciones, no tomarlas tampoco así como para castigarnos, como para estarnos criticando, sino pues para tomar una cuestión positiva hacia todos, ¿no? Una retroalimentación de que digamos, no, pues si el hermanito fue así, no, yo no tengo que caer en eso, ¿no? Y pues somos humanos, somos débiles, somos en un momento dado si renegamos y que la flojera y que es una cosa y otra, pero en el fondo ya si estamos recibiendo la doctrina, la sabiduría de Dios nuestro Señor, tenemos ningún pretexto. Yo siento así que al contrario, ¿no? Debemos de reflexionar, de vernos en el espejo y de decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y pues sí, o sea, ver hacia dónde vamos. Porque la mayoría finalmente somos materialistas, envidiositos, pero yo creo que eso es lo que más nos hace perder esa camino. Sí. Correcto. Y le doy gracias infinitas. Gracias a Dios nuestro Señor, nuestro Maestro Jesús, porque yo sabía que tarde que temprano esta escuela se iba a volver a abrir. Yo trataba de que se abriera, de que empezaran a llegar hermanos, pero él mismo me obstaculizaba. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, finalmente, como nos dice el Maestro, él no iba a salir con su propósito, ¿no? De que se perdiera uno. Y a ver, pues ahorita esperemos que se reconozca por el camino. Gracias, le doy. Gracias a usted. Pero luego no podemos negar ese bendito trabajo que hizo por 40 años. Y eso ayudó, pues, para que partiera pronto. Porque si no, por lo menos hubiera estado en cama unos 3 meses, por lo que se ve. Sí, de hecho, desde hace 3 años, cuando le dio el infarto, y que por cierto fue un berrinche tremendo que hizo, que no tenía lugar en ese momento, pero pues así era su carácter, lo condujo al paro cardíaco, pero yo así como médico, yo me sorprendí mucho cómo se superó, pero sí, le pedíamos mucho a nuestro Señor y a nuestros hermanitos espirituales que lo ayudaran, pero ya desde esas fechas era como para que yo hubiera trebolado. Pero sin embargo, luchó. Pues ahí están las oportunidades que les da el Padre. Exacto. Eso no hay de otra. Sí. Pero sí, pues que digo, desafortunadamente así es, como esa bendita hermana, que ya saben quién, haber curado 50, 100 personas, 200, pues si le hace el feo a esta, ah no, tú no te conozco, retírate de aquí, todo ese bendito trabajo, se cae. Y él sí, se llevó bastante trabajo limpio, se llevó bastante, pero eso le ayudó. Pero todavía tiene que cambiar su mente espiritual. Sí. Así es, hermanitos. Vamos a terminar entonces. Nuevamente para agradecerle a la tutora de este bendito recinto que se abrió ya de 100. Pueden tocarlo porque no hay problema aquí. Porque cuando dicen, no vayas a tocar mi sitial, me lo vas a contaminar. ¿Quién lo abrió? Exacto. Desde luego, a través de los arcángeles que están por ahí, algunos se los puedan visualizar. A ver, por favor, hermanitos. Eso es. Los saludan. Si pueden verlos, algunos sacaron su espada, porque sí traen espada, como los dibujan en sus religiones. Y hacen el saludo militar. ¿Por qué dicen militar? Porque son soldados de la luz. Que no matan, como esas espadas son para matar dragones o serpientes, no. Para cortar energías nada más. Que simbólicamente sí se convierten así, esas energías sí. Y son fuertes sus batallas. Pero ellos tienen años en experiencia en ello. En siglos, perdón. Porque si nada más son para la tierra, no. Nada más son 2 arcángeles, no. Son mínimo. Podría dar los nombres ahorita, pero no, son muchos. 50. Y son para todo el universo de esta tierra, de esta. Vamos a decir, de este universo. Que mi Padre me ha dedicado, y me ha prestado, y me ha ayudado, y que cumplí la enseñanza terrestre. y sigo, y tal vez algún tiempo regrese otra vez. Pero es muy difícil, porque esas benditas hermanos, que nada más viven de la tecnología, y se olvidan de mi padre. Desde luego, esto ha sido una buena ayuda en estos tiempos de pandemia. Pero ¿cuántos aún así dicen, ya, no tengo internet, no tengo celular? Pero si estás chateando, estás mandando fotos de lo que comiste. Ah, sí, pero para tres no tengo tiempo, dicen los niños en equivocación. Ahí están, los que reprueben entonces, porque tienen todo y no quieren hacer nada. Que los vigilen, exactamente. No los dejen solos los padres, ya que están en la casa, pues echen una vueltecita, vean que estén trabajando. Porque muchos dicen, estoy trabajando, y están con el Tetris o con ahí jugando, o viendo cosas indecentes. Vigílenlos, no los dejen solos. Prímenlos si es necesario para que hagan su trabajo. Pero con amor también. Y si hay castigo, también que sea con amor. Porque muchos dicen, no, es que yo no le toco ni con un pétalo de la rosa a mi hijo, no le pego. Pues a veces, yo lo digo, porque igual recibí de mi madre, me jaló de las orejas por lo menos. ¿Y cómo de que no? Obedezco, sí. Entonces, sin violencia, sin llegar tan fuerte, pues repito, pueden cambiar, porque esos hermanos, ah, no me toca el pelo, entonces digo, ay, sí estoy trabajando, y yo, ya se va, el juego, la pornografía, el Facebook, todo eso. ¿Y la tarea? Pues ya reprobé. Entonces, tienen tiempo. Reflexionen, hermanitos, nuevamente les invito a que reflexionen en sus hogares, que se unan a la familia. No se desuna más, que muchos se rompieron ahorita, muchas familias. ¿Por qué? Porque no soportan el hogar. ¿Cómo? Pues entonces, ¿para qué te casaste con fulanito y su perenganita? Pues sí, pero es que cuando trabajaba era una cosa, pero ahorita que está en la casa todo el tiempo ya no lo soporta. Pues se tienen que soportar, si no, ¿para qué se casaron? Que por los hijos, pues háganlo por los hijos. Pero háganlo, hermanitos. Yo les dejo mis esferas, como siempre, para que las utilicen sabiamente. Me dirán al final de qué color son. Con esta moto ponen sus manos, junten sus manitas, por favor. Eso es, hermanita. Al final me dicen de qué color son. Con esta moto se lo van a decir, por favor. Yo esta vez sigo al pendiente de mis escuelas. Como saben, podría decirse, como ustedes dicen en su tecnología, multitask, que puedo estar aquí al mismo tiempo en otros templos. Que muchos le hacen todavía a la antigua enseñanza, o en equivocación, con muchos que suben el escalón, que lo bajan, que si no toco el tambor no subo, que si no ponen la veladora no subo, que si no ponen las veladoras o las flores no subo. Son cosas que agarraron sus técnicas, pero si lo hacen de amor, entonces creen que va a venir el padre ayudarlos, si no le ponen una veladora, si no se hincan, si no se ponen a patalear en el suelo. No, no es necesario nada de eso. Si lo hacen de amor, de corazón abierto, como ustedes me dibujan, con un bonito corazón, véanlo. Que hasta late. Así me han dibujado, pero no está realmente. El corazón no es tan bonito que digamos, si lo ven biológicamente. Estoy siempre con vosotros, con sí, quien sea, les repito, si es un criminal, estoy con él, para que ninguna de sus almas se pierdan. Pero así es la bendita humanidad. Antes de partir, les decía, los que estén juntos, dense las manos, van a pasar los benditos hermanos, el pase de almas. Y a ver si al final pueden percibir quién son, de qué murieron y por qué murieron. Ahí está el bendito portero. Adelante, hermanito, déjalos pasar. Es en señal de salud, salud en el fondo de sus manos. Benditos sean estos benditos hermanos. Guadalupe Ríos, Ernesto Lagoso, Lagoso es otro, Pepe, Lupita, Juan, etcétera, dice, bueno, a veces los van viendo. Desde luego, como siempre, van al frente los pequeñuelos que recién partieron. Después siguen las madres, que algunas parturientas partieron también así. Después los padres también. Y demás familia, al último los benditos hermanos, los más viejitos. Y también ahí va este señor, ahí va. Adelante, hermanito. Benditos sean todos. Perfecto, hasta ahí. Gracias. Les dejo como siempre. De mi amor. De esta bendita luz de mi padre que ahí está en la ventana. Bien. Hasta otra ocasión. Gracias. Dulce y progreso para todo uno de vosotros. Seguid en oración y bendita sea este lugar.